siga prendida, brillando dentro de mí. Por remolinos de vientos yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos, buscando por qué vivir. Con la esperanza de nunca más separarnos y hoy la vida, sin embargo, nos pone triste a los dos. Vuelve tus ojos, vuélvelos rumbo a mi vida, que con mi mirada herida bien cerquita me vendrá. Te vas quedando lejos sin que yo pueda tenerte como quisiera. Muy buenas tardes, amigos transhumantes. Hoy, como todos los jueves, en un programa temático, el día de hoy al padre, y hoy es el programa número 19, día 15 de julio del año 2021, y como siempre, recepcionando los mensajes al 092-960-960, el señor Fabián Di Nardi, en los controles, como siempre, en nuestro amigo Esteban Almeida, llevándonos en andas. Y bueno, el agradecimiento a Federico y Facu, que nos hicieron el aguante mientras estábamos embotellados en el Puente Nuevo. Hay un semáforo a mitad del puente y demoramos un poquitito más de lo usual, y el Puente Viejo cortado por la crecida. Bueno, sepan disculpar, unos minutitos corridos. Habíamos empezado con una cortina que nos va a acompañar durante todo el programa. Es Adiós Nonino, la música del señor Astor Piazzolla, una obra instrumental que la compuso exclusivamente para su padre. Astor Piazzolla compone este muy popular tango, Adiós Nonino, cuando en ese momento él estaba en Colombia, a punto de ejecutar un recital. Y recibe una llamada telefónica con la mala noticia del deceso de su papá, y automáticamente compone a raíz de eso este tango, debido a la frustración de no poder estar inmediatamente en Argentina para poder estar presente. Y justamente lo que representa esta obra son los diferentes momentos desde que recibe la noticia, los recuerdos de la niñez, y después nuevamente esa nostalgia y la desesperación de no poder estar cerca, y bueno, todos esos sentimientos. Toda esa cosa que uno puede manifestar a través de la música, lo hizo de una manera excepcional uno de los mejores compositores de la historia. Bueno, y justamente nos va a estar acompañando esta cortina durante todo el programa. habíamos comenzado con un breve cuento mexicano alusivo a la fecha. En el programa de hoy vamos a estar compartiendo una ficha de canciones que abordan el tema de al padre desde diferentes ópticas: audiciones, poemas, historias. Y nuestro invitado especial, como todos los jueves, vamos a estar recibiendo a este excepcional músico de Durazno y excelente persona, amigo, Santiago, para nosotros el Pulga González. Así que lo vamos a estar esperando para poder compartir algunas canciones, seguramente de su cosecha. Vamos a continuar con la ficha técnica. Justamente hemos preparado este programa especial al padre, bueno, por la proximidad del domingo pasado del Día del Padre. Ustedes saben que a nosotros nos gusta ir preparando los programas tomando en cuenta un poco las efemérides y el almanaque. Obviamente que podríamos preparar este programa en cualquier altura del año, pero a veces hay fechas que se vienen a la mente y la gente lo tiene muy presente. Y bueno, justamente la siguiente audición que vamos a escuchar de este autor y payador argentino muy conocido, Carlos Ramón Fernández, que compuso esta canción que deja pensando mucho después que la terminamos de escuchar, que se llama Domingo, Día del Padre. Domingo, día de padre, en un asilo de anciano, hay un abuelo que está al infinito mirando. Son las 10 de la mañana y sus hijos no han llegado. Piensa que será el trabajo y quiere justificarlo. Quizá llegaron mis nietos, tendrá que hacer el asado. A la tarde vendrán todos para entretenerme un rato. Pero hay un reloj que avanza y el que no quiere mirarlo. Hoy como nunca las horas se le han pasado volando. Son las 6 de la tarde, los que estaban se marcharon, familiares de otro abuelo, porque los de él no llegaron. ¿Qué pensarán esos hijos que a su padre abandonaron? Deben creer que en la tierra no hay nadie para juzgarlo. Por allí hay un mate frío que espera el calor humano, como espera las caricias el rostro de aquel anciano. Ya son las 10 de la noche, las luces se han apagado y en el rincón de una pieza hay un abuelo llorando. Dijeron sus compañeros que lo oyeron murmurando: Domingo, día del padre, ¿por qué te habrán inventado? Y siguen llegando mensajes al 092-960-960, ¿verdad, Fabián? Buenas tardes, trasumantes. Sí, están llegando mensajes, muchos. Marcelo González, desde su trabajo, aprontando el mate y escuchando el programa. Y un saludo para un peñarolense, que hoy le vamos a dar hoy a las 21. Hoy ganamos, ¿eh? Para el amigo Cuico, que hoy se prendió el programa, dice, vamos arriba. Nuestros amigos de Villa Carmen, como siempre. Un saludo grande para ellos que siempre están ahí. Y un saludo muy especial para un amigo, para un músico el amigo Venancio Della, que está escuchando el programa. Y hablando de amigos músicos, vamos a compartir ahora una obra, pero antes de ir directamente a la obra, vamos a hacer una referencia a querido cantor oriundo de La Paloma. Actualmente reside aquí en la ciudad de Durazno. Me refiero al señor Óscar Toranza. Óscar Toranza nos acompañó en el Trashumante del 2019, obviamente allá en el Club Social La Paloma. También nos acompañó en el Trashumante de Centenario y en el Trashumante de Durazno, al cierre acá en el Centro Unión. A su vez, para el público que no es del departamento o de la región, les comento que Óscar desde hace algunos años organiza un festival aquí en Durazno que se llama La Paloma Canta e invita a muchos cantores de La Paloma, zonas aledañas y amigos del pueblo, a compartir un día de canto. Normalmente ahí por ya en la época de calorcito, ahí por octubre, noviembre, y ojalá que la pandemia pase pronto y le permita seguir con este emprendimiento desde hace mucho tiempo a este querido amigo. Y Óscar le compuso la siguiente letra a su papá, don Coco Toranza, que la musicalizó otro amigo, uno de los grandes referentes de la región, el señor Elvio Fernández. Pero vamos a dejar que nos cuente Óscar. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de Trashumante en Radio? Es un placer para mí compartir este momento musical. Gracias al conductor del programa, Pierino Techera, es un gusto presentarle la canción en ritmos de milonga a Don Coco Toranza, letra de mi autoría y música de Elvio Fernández. Don Coco Toranza fue mi padre y esta canción fue escrita en el año 2003, cuando mi viejo vivía un momento difícil en su vida, cuando ya no podía andar y extrañaba sus montes, los arroyos, su campaña, cuando no pudo volver a su rancho, allá en su pago, La Paloma de Durazno. Por las tardes, mientras mateaba, él me contaba y yo escribía. Así nació la letra a Don Coco Toranza. Agradezco al cantautor duraznense Elvio Fernández, que le puso música y la interpreta con mucho amor. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y pronto estaremos visitando el programa en vivo, haciendo nuestros ruidos musicales y cantando nuestras letras. Un abrazo. El arroyo, las cañas, Monte Tupido, la isla grande, donde anidan palomas y cantan los cardenales, donde anidan palomas y cantan los cardenales. Pagos de La Paloma, uña de gato y envira. ¿Cuál fue la última crecida que lo encontró monte adentro? ¿Cuál fue la última crecida que lo encontró monte adentro? Don Coco estaba solo allá en el monte, librando batallas con la soledad, con su sangre gaucha, sangre indio y sus pensamientos de la libertad, con su sangre gaucha, su sangre indio y sus pensamientos de la libertad. Recuerda el pago viejo, donde sus hijos todos nacieron. Isla de La Paloma, donde se ha ido todo su tiempo. Isla de la Paloma, donde se ha ido todo su tiempo. Su rancho quedó solo, perfumado por la ausencia, esperando que su dueño regrese con la primavera. Esperando que su dueño regrese con la primavera. Don Coco estaba solo allá en el monte, librando batallas con la soledad, con su sangre gaucha, su sangre india y sus pensamientos de la libertad. Con su sangre gaucha, su sangre india y sus pensamientos de la libertad. Y sus pensamientos de la libertad. Y sus pensamientos de la libertad. La canción que acabamos de escuchar, A Don Coco Toranza, de letra de Óscar Toranza y música de Elvio Fernández, pertenece al disco Desde Durazno. Digo, por la gente que le gusta buscar y saber dónde encontrar las canciones, sabemos que nos llegó un par de mensajes y nos preguntan qué linda canción. Y bueno, justamente lo van a encontrar, el disco Desde Durazno de el señor Elvio Fernández. Y bueno, vamos a compartir una de las audiciones para el público folclórico muy conocidos, pero siempre está bueno compartir y ponerle un poquito una cuota de humor. Me refiero a la composición de los señores Julio Gallego y Abel Soria, que compusieron esta milonga que se llama Mi Hijo el Refinado. Esta canción, esta milonga, trata, digamos, esa relación padre e hijo ya adolescente, joven, ¿no? Ese choque de generaciones y sus respectivos gustos. Hoy llega mi gurisito desandando la distancia, y estoy sofrenando el ansia de alzar mi dicha en un grito. No hay que hacerle, estaba escrito que le iba a doler la ausencia, y engavillando experiencia se habrá dado cuenta, de juro, que no hay trillo más seguro que el trillo de la querencia. Un año en Montevideo lo habrá transformado sin duda, cambiando su lengua ruda por el más fino proseo. Bien hablado, ya me lo veo ligar chinas donde cuadre. Va mejor es como el padre, seco en la custiol mujer. Está clavado, no puede haber hijo de perro que no ladre. Aquí conservo la esquela que le remitió a su tata, solicitándole plata para comprarse una vihuela. Y aunque agata juega la escuela, si tiene afición y apego, yo calculo que el borrego me va a salir buen cantor, guitarrero y payador, igual que Julio Gallego. Ay, si el Cusco no me engaña, ya mi muchacho ha llegado. Pero si vendrá cambiado, que el gesta negra lo extrañe. Mi hijito, dicha tamaña de los ojos que te ven, aunque mirándote bien, tan extravagante está, que por poco soy capaz de ladrarte yo también. Callao, Stone, Father, please, que el sport me sienta cumbre, y hay que imponer la costumbre del clan Juventud Feliz. Está bien, se ve que venís afiladazo del centro. Y aunque algo raro te encuentro, no critico tu pilchaje, que al gaucho no lo hace el traje, sino lo que tiene adentro. ¿Y? ¿Te fue bien? Ok, papi, te diré que soy un hip, cantando en el grupo beat más disqui que hay en la capi. Pues pucha, hace falta el lápiz, la libreta y una goma, para ver si tu padre toma nota de ese palabreo. porque a vos Montevideo te ha dado vuelta hasta la idioma, ¿no? ¿Te has comprado el instrumento? Oui, father, yes, hace rato. Mírame en este retrato tocando en un casamiento. Déjame ver un momento. Pero esta lira es cuadrada, no tiene boca ni nada, y en vez de un gaucho cantor, pareces un planchador con la herramienta enchuflada. Father, usted no carbura, mi guitarra es electrónica, porque yo imprimo la tónica que la juventud procura. Respondeme, cara dura, si aquí no hay más que una vela, ¿dónde enchuflas la vihuela para hacerme oír los cantares del indio Juan Carlos Vares y de Wenceslao Varela? Yo no cultivo el gauchesco, yo canto música big, que es la que está en el cenit con un brillo gigantesco. No, mijo, yo no merezco que usted me salga sanguango y use un guitarrón guarango que parece por lo fiero la pala de un panadero, poca tabla y puro mango. Father, ¿por qué despotrica? Tampoco yo lo merezco. Mi canto es virgen y fresco, burbuja azul que salpica. La música de hoy implica más espíritu que idea. Y aunque usted diga que fea, que lo tiene facto putre, nuestra inspiración se nutre de aquello que nos rodea. Los muchachos de estos días, los de la era vigente, vamos al club simplemente porque ya no hay pulpería. Ni vitrolas, ni tranvías, son del tiempo de nosotros. Y usamos en vez de potros motonetas relucientes. Ya ve, somos diferentes, porque los tiempos son otros. ¿Sabes que tenés razón? No sabe cuánto me alegra que respalde a quien integra la nueva generación. La paternal comprensión es imprescindible, Aureola. Puesto que la nueva ola se compone de esa gente que arma un bochinche imponente porque se siente muy sola. Y ustedes, que han sido y son fanáticos de otra era, nos miran solo por fuera a encendernos el corazón. ¿Sabes que tenés razón? ¡Claro que la tengo! ¡Y mucha! Pues pretende nuestra lucha de agarrar antiguas redes y cantamos para ustedes, pero no se nos escucha. No quiero a ustedes oír la magia de esas canciones, que son manifestaciones de una forma de sentir. Una cosa es porvenir y otra cosa es tradición. Y la actual generación, con armas de otro calibre, tiene derecho a ser libre. ¿Sabes que tenés razón? Pero con razón y todo, tenés aquí mi guitarra, que todo aquel que la agarra debe cantar a mi modo. Disculpa si te incomodo, poniéndotela en los brazos, y pa' que afirmes los pasos y el oído se te componga, me cantás una milonga o te deslomo a guascazo. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Nuestras frutas y verduras son frescas, el alimento natural y sano para llevar a tu mesa. Te ofrecemos una gran variedad de excelente calidad, color y sabor. Verdulería Belly Fruit. Contamos con reposición de mercadería 3 veces por semana para garantizarte lo mejor. Verdulería Belly Fruit. Horario extenso de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8 a 13 horas y de 18:30 a 21 horas. Atendido por sus propios dueños y reparto a domicilio al celular de contacto 098-142-911. Calle Juan Polero 827, Barrio Vistalinda. Carro el Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalos. Aves Crea. Creamos y diseñamos para inspirar. Nos dedicamos a confeccionar todo para tu hogar. Almohadones, cortinas, bolsos y carteras. Visítanos en Otillas Chulce 668 de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 20 horas. Los sábados de 9 a 13 horas. Teléfono 098-333-038 o 091-353-804. Búscanos en Instagram como Aves Crea.

Después vino un mensaje que dice: la vida no viene con un manual de instrucciones, pero sí la mía fue con suerte, vino con un papá. Saludo grande desde Minas, el amigo Pope Andreani. Gran cantor, gran persona, gran amigo, mirá que el grande. Acompañándolos con termo y mate, como no podía ser de otra manera, Marito Cabrera. Muy bien, Marito. Marito. Marito, ayer siempre estaba subiendo fotos en las redes de Marito ensayando algún tema nuevo, seguramente. Sí, ya lo vi. Lo vi en Instagram, cómo no. Como siempre, un abrazo grande a nuestro amigo Melitón Martínez, que desde Santa Lucía está firme con el programa. Cero falta mismo, ¿eh? Es imponente, Melitón. No sé qué premio vamos a hacer, pero ahora que se está por levantar, calculo yo las normas de... sanitarias, vamos a ver si vamos a tener que inventar algún encuentro de los transhumantes en algún rincón de la patria. Bueno, después tenemos buenas tardes, Pietrino. Muy lindo tu programa, siempre que puedo lo escucho. Como esperando una espera, quiere escuchar algún tema de esos por ahí. Y un abrazo grande desde Colonia, el gringo Waller. El gringo Waller, bueno, un abrazo grande, bueno, y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y la idea es que sea una compañía mutua. La radio y las canciones acompañan a la gente y la gente nos acompaña jueves a jueves. Y bueno, y ahora vamos a ir a una canción del señor Argentino Luna. ¿Recuerdan a Argentino Luna? Fue charrúa de oro acá en Durazno, allá por la década del 90. Y recuerdo cuando yo era chico, él cantó esta milonga que vamos a compartir ahora, que se llama Mirá lo que son las cosas. Y el otro día me decían en casa que el tema que trata la milonga, se le dice ahora de una manera un poco más técnica, el síndrome del nido vacío. Dice unas cuantas verdades y a varios nos deja a veces con un pequeño nudo en la garganta. El señor Argentino Luna, Mirá lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas, nos vamos quedando solos, cada rincón de la casa se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes entre penas y alegrías, y alrededor de la mesa nos quedan sillas vacías. Mira lo que son las cosas, después de los casamientos nos dejan cuartos vacíos y fotos para el recuerdo, imágenes del pasado, una muñeca, un valero, la angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mira lo que son las cosas, nos está sobrando casa, nos está sobrando tiempo, y aquí hay demasiada calma. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión, y aunque partieron alegres, hay pena en mi corazón. Mira lo que son las cosas, cumplimos nuestro destino, el tiempo pasó y ahora estamos como al principio. Yo sé que fue duro a veces, no es fácil criar los hijos, pero entre aciertos y errores, mira qué final más lindo. Lo que son las cosas, Ayer domingo vinieron, cuánto bullicio en la casa y cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta con los hijos y los nietos. Mirá lo que son las cosas, qué pronto que pasa el tiempo. Mirá lo que son las cosas, qué pronto que pasa el tiempo. Tras Humancia nos venimos nuevamente al Uruguay, en la región, y ahora vamos a compartir una voz femenina de la región. Me refiero a la señora Romina Sánchez, ella oriunda de Trinidad, acá del departamento de Flores, actualmente está viviendo en Tacuarembó, y vamos a escuchar una versión de ella de la canción Edizo que Ubelio Gosta. La otra vez habíamos irradiado una versión de esta canción, si mal no recuerdo, de Los Aparceros, pero encontramos esta versión que nos la pasó la misma Romina hace unos días y nos gustó mucho. Y bueno, esta canción, les cuento un poquitito, entre las traducciones, Romina la hace una parte en español, le hace una traducción y una parte en portugués. Casi todas las versiones que están grabadas normalmente las cantan en portugués, y esta canción refleja ese legado que se transmite generación en generación, esas cosas inexplicables que se van gestando día a día en todo seno familiar, en el campo, en la campaña, en cualquier rincón del país. Pero en esta milonga precisamente se refiere a ese pasaje de la tradición y la cultura de padre a hijo, y justamente después ese hijo que también va a ser padre y le va a querer pasar a ese hijo lo que le pasó su padre, o sea, el abuelo del chico. Y entre eso más o menos es lo que dice que Ubelio Gosta, es lo que dice lo que al viejo le gusta, ¿no? Algo así vendría a ser la traducción, y es preciosa la canción y la versión de Romina. Mi padre era un gaucho que nunca conoció el lujo, mas vivió feliz al fin. Y cuando le preguntaban lo que a él más le gustaba, mi viejo decía así: churrasco, bauchi, marrón, fandango, trago y mujer. He visto tu bello bosta, he visto tu bello que churrasco. Fandango, trago y mujer. He visto tu bello gosta, he visto tu bello que. Saliendo de mi hacienda me largué para estos pagos, y hoy tengo linda prenda para recibir halagos. Y cuando venga ese niño alegrando nuestro nido, más alegría tendré. Y si él me preguntara por las cosas de la vida, como mi padre diré: churrasco, bon chimarrón, fandango, trago y mujer. He visto tu bello gosta, he visto tu bello que. Churrasco, bon chimarrón, fandango, trago y mujer. porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y bueno, para todos los seguidores del señor Santiago González, para los amigos, el Pulga, y ya llegó a los estudios y en este momento está sacando la guitarra, seguramente por cambiarle el encordado. Vamos a poner una excusa, cosa si suena algo, alguna cuerda desafinada, tenemos que decir, Santiago. Se ríe. Bueno, y mientras Santiago cambia el encordado de la guitarra, para empezar con esa nota en vivo dentro de un ratito nomás, vamos escuchando algunos mensajes que siguen llegando al 092-960-960. Muy bien, Gogó, quédese tranquila que su mensaje no salió, pero yo sé que usted está escuchando. Qué grande Gogó. Gogó siempre está ahí. Y el otro día nos enteramos, conversación, que Gogó está dando clases de danzas desde hace varios años, y bueno, en cualquier momento vamos a ir a conocer ese emprendimiento y le mandamos un fuerte abrazo porque una de las cero falta. Pero sí, por supuesto que sí. Un abrazo grande para Ana desde Sarandí Grande que nos está escuchando. Y un amigo, el profe Luli Sánchez, del grupo de danza Primero Oriental, que también nos está escuchando. Y un beso grande para Isabelita de Rodó, que dice que estaba preocupada porque usted no llegaba. Mire que estaba cerca, Isabelita, no se preocupe. Estaba embotellado, pero no en la botella que decía Federico, sí. Bueno. Vamos ahora a escuchar Padre del Carnaval. Esta samba es una samba compuesta por Horacio Guaraní junto a César Isela. La versión que les voy a compartir hoy es justamente la versión que hicieron ellos dos juntos. Después tiene un sinfín de versiones la canción. Bueno, ambos quisieron hacer con esta samba un homenaje al maestro Gustavo Leguizamón. Es una figura muy querida del folclore, se le dice el Padre del Carnaval. El músico que elevó la samba, se dice internamente en Argentina, que elevó la samba al Olimpo de la música. El señor Gustavo Cuchi Leguizamón, ese salteño universal que hasta en un Japón tiene una calle dedicada a su nombre. Como en los viejos tiempos de antes, esta samba para el Cuchi Leguizamón, también para el ausente pajarín. Vibran tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el persa por ahí tuviera ya. Qué marcha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué marcha linda, si Omar el persa por ahí tuviera ya. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón, pégale el grito. Vamos para el norte quemando el corazón. Alza tus pinchas, vamos para el norte, Cuchi Leguizamón. Potrita con vino, caramba. De pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le querís fiar. Pásale un trago, yo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. ¡Cama! Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, Cuchi Leguizamón. Acá nos estaba comentando este Santiago que hay una barra grande que está prendida al programa, toda la barra del Canti Gane, o Canti Raje. Que están escuchando todos online. Bueno, les queremos decir que en este momento se le debe haber, me parece que se le reventó la cuarta o la quinta al Pulga, o sea que vamos a precisar que alguno arrime alguna cuerda. Y vamos a ver, hay un premio para el que traiga. Bueno, ya terminando la parte de las audiciones, vamos a compartir esta última. Bueno, que sin querer la hicimos el pasado sábado, recibimos un mensaje el sábado de tarde de nuestro querido amigo Venancio, y dice: mirá que paso por tu casa, vamos a tomar unos mates. Y así, después de la tomada de mate, era una tras otra, me dice: trae la guitarra. Y después dice: vamos a hacer esta canción. Y así me iba llevando, palo y palo nomás. Y cuando quiero acordar, saco un celular y quiero arrancar a grabar. Y salió una grabación bastante de caserita de una canción que no formaba parte de nuestro repertorio, pero sirvió para tener una linda charla, compartir unos lindos mates y hablar de nuestros queridos padres que se fueron de gira hace varios años, tanto el padre de el Mingo, el padre de Venancio, como Martirene, mi padre. Quise terminar con esta canción que con mucho cariño la cantamos toda la tarde el sábado con Venancio, en una especie de homenaje hacia nuestros viejos que nos llevaban de lado a lado cuando la guitarra era más grande que nosotros. Y bueno, es una canción muy conocida y le quiero dar muchísimas gracias a toda la gente que puso muy bonitas expresiones en las redes sociales, porque Venancio lo colgó, lo compartió con la gente, se compartió por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, bueno, se coló. y bueno, y lo bueno es que el cariño de la gente, de eso es lo que no se pierde y es lo que siempre queda en el corazón. Les agradecemos muchísimo porque antiguamente nos llamábamos el dúo Los del Sausal, y bueno, ahora musicalmente cada uno tiene su camino, pero somos los amigos de siempre. Y bueno, y espero que les guste esta versión que hicimos dedicada para nuestros viejos, y ojalá que les guste a ustedes también, y darles un enorme abrazo a todos los padres de este mundo. Mi viejo de Piero. Hola amigos, mi nombre es Venancio Vela. Quería mandarles un saludo y un abrazo grande a todos los oyentes de Trashumantes en Radio, y bueno, a su conductor, gran músico y amigo Pierino Techera. Presentarles esta versión que salió tan espontánea y grabada de forma casera el otro día en una visita, en un ratito que lo vi, la canción de Piero, mi viejo. Así que bueno, espero pronto andar por el estudio ahí y compartir un rato más de música. Un fuerte abrazo para todos. Querido viejo, ahora

Se puede estar nervioso, sí, se puede estar nervioso. Pierino me dice que esto es como el living de casa. Yo en el living de casa no tengo tantos micrófonos. pero bueno, bien. Contento de estar acá. Y bueno, uno se pone nervioso, pero había que estar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, sabemos que voy a alargar un dicho muy de campaña, ¿no? Nervioso, de ese puro nervio como churrasco de víbora, decía alguno. Pero hay que distender y no, a veces los micrófonos y la radio o los medios de comunicación tienen eso cuando se prende la luz al aire. Te agradecemos mucho que nos acompañes acá, Santiago. Para nosotros es un placer. Y bueno, justamente... tenemos muchas cosas para contarle a la gente, para compartir. Una de esas, el otro día estaba viendo una reseña biográfica tuya, y dice, el 1994 lo pones como un punto de partida con la música, ¿no? Si bien sos nacido en el año... 77, 44 años. Ahí va, ahí va. Sin embargo, en la reseña... Papá de Lucas. Papá de Lucas. Aprovechamos a mandarle un gran abrazo a Lucas. ¿Está escuchando? Sí, claro, por supuesto. Prendido escuchándolo a papá. Exactamente. Y bueno, justamente, dice el 1994 el punto de partida. ¿Nos comentaba un poquitito cómo, por qué ese punto de partida en el 94? ¿Qué empieza y cómo ahí? Bueno, porque un rato antes nos habíamos conocido con Andrés en el coro del liceo. Y bueno, hicimos buenas migas y empezó todo como de casualidad, y en un abrir y cerrar de ojos por abril del 94 nos encontramos tocando acá a la vuelta en Hechizos, para un montón de gente que quedó contentísima, y nosotros seguimos volviendo al lugar y cantando y divirtiéndonos. Y ahí como que comienza la historia con la música, mostrándola al público, digamos. Qué bueno, y igual me consta que venís de familia músico porque tu padre es un gran músico, y con muchos años y mucha experiencia. Son las manos de mi viejo, pianito y acordeón, sí. Claro, y lo hemos visto muchas veces tocando unos buenos tangos. Es muy tanguero, sí, es muy tanguero. Un saludo a los viejos. No sé si estarán escuchando. Sí, claro, bueno, también, por supuesto. Un gran abrazo y bueno, supe verlos todas las mañanas porque hace muchos años yo trabajaba ahí a la vuelta en un comercio y pasaba todos los días frente a la casa de tus padres y buen día y las buenas tardes de ida y de vuelta todos los días. Sí, señor. Muy bien, y en el 95 dice el dúo con Andrés, o sea, ustedes empezaron a juntarse en el 94, en el 95 ya como que formalizaron un dúo, ¿puede ser? Sí, claro, toda esa etapa de solamente tocar por diversión empieza como a crecer un poco, a evolucionar, y de ahí en adelante, por lo que vi en algunos papeles y eso que teníamos guardados, arrancamos a tocar. Principalmente también en el ciclo de Ángel Tudurí, y que nos dio mucha confianza y un espacio donde encontrarnos con algunas ideas que creíamos interesantísimas. Y qué bueno se generen esos espacios como los de Ángel. Ya se llamaba Arterías. Arrancó por Nochecitas. Nochecitas. Y se hacía en el pequeño teatro. Y era un ambiente tan, tan hermoso, tan lindo, que bueno, no era imposible no enamorarse de ese lugar. Claro, claro. Alguna vez creo que se hizo, si mal no recuerdo, cuando era la vieja Casa de la Cultura, allá donde ahora es la Sala de la Valleja, frente a la Plaza Independencia, alguna nochecita. Sí, tuvo varios lugares, pero recuerdo principalmente del año 95, ahí tenía un recorte, y ahí compartimos con Elvio Fernández el escenario. Compartimos, digo, claro, porque nosotros nos subimos, nos bajamos y se subió él. Y nosotros estábamos en ese lugar. Adolescentes, ¿no? Sí, claro. Ya claro. Por terminar al liceo. No me va a recordar porque no recuerdo, pero... Sí. Mirá lo que dice acá. Yo en esa época iba a la escuela, entonces yo calculo Mirá lo que dice acá, Pierino. Sí. Eran los sui generis de nuestra época, los seguíamos a todas partes. Mirá qué lindo. Interpretaban tanto una canción de folclore como Donato y Estefano. ¿Es cierto? Ah, el otro día a Andrés le pedían una canción de Donato Estefano. Se ve que los conoce la gente, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, este, Fechorías de la Niñez. Fechorías sí. de la Niñez, qué bueno. Y Santiago, como para ir despuntando el vicio, como se le dice, podemos ir amenizando con alguna canción. Bueno. Quizás, bueno. Si no es molestia. ¿Cómo no? El otro día, la pregunta que le hicimos al flaco, Andrés, cuando vino, fue si se acordaba de algún fragmento o algo de ese paisaje sonoro de la época de Hechizos, o cuando empezaron a juntarse, o tiene que haber alguna reminiscencia sonora de eso. Bueno, yo creo que el cuento de lo de Donato y Estefano viene en realidad por porque una vez nos invitaron a un casamiento donde teníamos que tocar y cantar, porque le gustaba a los que se iban a casar, le gustaba nuestro estilo, pero nos pidieron ese tema en particular y hubo que hacerlo. Y estaba de moda. La realidad es que siempre cantamos canciones que nos llegaran al corazón, que nos tocaran el corazón, y eso fue lo lindo de toda esa magia de ese momento, que yo qué sé, cantábamos Sabina, cantábamos Sui Generis, llegamos claro. a cantar Piero, alguna cancioncita, yo qué sé, pero no era que hacíamos cover de otra cosa que no nos tocara en algún punto del corazón. Claro, después uno va cambiando, creciendo, descubriendo otras cosas, claro. Va encontrando algunos referentes y va agarrando esa senda. Exacto. Pero bueno. Buenísimo. ¿Y qué nos vas a compartir hoy, Santiago? Ahora? Si así fuera se llama la canción. Y estaba escuchando algo del nido que hablaban hoy y el programa sobre el padre. Y la canción esta trata sobre la importancia de tener un nido, de tener un lugar donde cuando pasa el temporal, estar allí y mirar al costado y decir, ¡ah! Que pase el temporal, que golpee la puerta. Y esta canción se llama Si Así Fuera, y bueno, trata sobre eso, es bastante nueva, y comienza por acá. En el pico más alto del mundo, a la orilla del río más hondo, en la nube más linda del cielo, en la flor más redonda del campo, sabedor del recuerdo el insulto, no me deja olvidarme de nada, y lo guardo cerquita del nido, y alma mía y su duelo descansa. Hay los niños que cruzan la casa, hay canciones que nunca se cantan, hay promesas de vernos de nuevo, y una plaza llenita de hamacas. Si sabemos que duele lo hundido, ¿para qué entretenernos olvido? Ya sabes que te quiero, te digo, y se pierde a lo lejos mi silbido. Más alto del mundo, a la orilla del río más hondo, en la nube más linda del cielo, en la flor más redonda del campo, sabedor del recuerdo el insulto, no me deja olvidarme de nada, y lo guardo cerquita del nido, y alma mía y su duelo descansa. Hay los niños que cruzan la casa, hay canciones que nunca se cantan, hay promesas de vernos de nuevo, y una plaza llenita de hamacas. Si sabemos que duele el hundido, ¿para qué entretenernos olvido? Ya sabes que te quiero, te digo, y se pierde a lo lejos mi silbido. Thank you. Y para comentarle un poquitito, llegó Nacho, es el encargado de tomar las imágenes. Y lo bueno es que la gente por ahí, el que no conoce a Nacho, lo tiene como camarógrafo. Y si supieran que es un bajista difícil de igualar, que en algún momento vamos a compartir con toda la audiencia y poder destacar y demostrar la calidad de músico que tiene este Durazno. Y que nos damos lujo que hoy venga y saque una foto. Yo quisiera decir una cosita. Sí, Santiago. Hablando de las referencias. Bueno, uno cuando es chico va tomando referencias de todos lados. Sí. Y después me di cuenta que cuando uno es grande también va tomando referencias hacia atrás. Y el Nacho tuvo la generosidad enorme de recibirme en su casa durante unos largos tiempitos para mostrarme, enseñarme y decirme cómo era alguna cuestión de la música. Entonces, la generosidad se agradece siempre. Yo te agradezco a vos, Santiago, que me tuviste toda la paciencia del mundo, porque no es fácil aguantarme, te voy a decir. Y además el que aprendió fui yo con vos, sobre todas las cosas, quería recalcarte eso. Y muchas gracias por tu humanidad y por cómo la generosidad que tenés siempre. Gracias. Y el atento que sos. Igual que a Perino, gracias por darme para adelante. Vamos, Ruca. Y bueno, esa es la voz de Nacho, que viene desde el primer programa a sacar las imágenes. Y esto pero en ya el living de casa música. Tampoco pasa. No sacan sucede. Fotos, no filman. Usted no saca fotos, no registra. Bueno. No. Y quería preguntarte un par de cosas. A ver, hay que compartir con el público, bueno, que estamos también al estar Santiago aquí ante un profesor de literatura, ¿verdad? Y es una materia afín a lo musical, a lo artístico, y la pregunta es, ¿son caminos paralelos el mundo artístico de la guitarra con la literatura dentro del aula? Bueno, yo doy clases en el CTP de análisis y producción de textos de hace ya unos 25 años. Cursé literatura en el IPA, y con respecto a la pregunta, la literatura nutre la canción. A mí, más que el mundo de la música, yo no soy un gran entendido en la música, sí me gusta la canción que es esa que es amiga y que te abriga y que después te desabriga, como dice el Silvio, canción que le sale muy bien a Darío Méndez. Me gusta la canción, es lo que me conecta a mí con las personas o con lo que yo puedo interactuar. Me gusta muchísimo la canción y se nutre la canción, por supuesto, que de la literatura. Hay una discusión grande sobre la letra de canción y el poema, que quizás no es el momento. Estoy en acuerdo. La experiencia con el poema de Idea Bailariño me dio un sacudón a lo que yo creía respecto al poema y la letra de canción como cosas no tan cercanas. Pero que un poema pueda ser musicalizable es cierto. Y bueno, justamente en ese comienzo, cuando te estábamos presentando, hice referencia a un poema de Idea Bailariño que has musicalizado. ¿Te animás a contarnos un poquitito en qué consistió ese proyecto, el disco, cómo se llama, dónde lo encontramos y cómo se llama particularmente el poema al que has musicalizado? Bien, dónde lo encontramos son cosas que yo también me pregunto. está subido a las redes, tuvo el apoyo de Montevideo Music Group, se grabó, se editó y se subió como disco Dos Centenarios, con todos los participantes que fueron seleccionados en el certamen, Idea y Mario en canción. Idea Bailariño y Mario Benedetti. Y Mario Benedetti. En el año del centenario. Bueno, fue una experiencia lindísima. Yo cuando vi la convocatoria me sentí muy atraído, muy cercano a la idea de participar. A veces uno es reticente a participar en los concursos. Claro. y poner arte a concursar, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento pensé que era totalmente necesario. También por todo el tema de algunos olvidos que hubo respecto a ese festejo. Exactamente. Y bueno, y ¿es posible que podamos escuchar un fragmento de esa canción? ¿O la canción? ¿Cómo se llama el poema? El poema se llama Una Vez, es del libro Nocturnos de Idea Vilariño. Un libro emblemático que marca el quiebre de su literatura y hace su estilo y su presencia. Bueno, la canción. O sea que tiene muchos años esa canción, ese el poema, ¿no? El poema sí es de, no quiero errarle ahora, 1945. O sea, de la década de 40. Sí, 1945. Y lo musicalizaste ahora hace poco, digamos, para el concurso sí, ya lo sí, tenía. Sí, pero... sí, la idea es una referente a la literatura para mí, lo mismo que Onetti. Cuando veo el certamen, digo, ¿será posible? Es difícil entrar en ese universo, no solamente en el de Idea, sino el de musicalizar un poema de Idea que ha tenido a los máximos referentes haciendo esa música. Y claro, sí, sí. Al tener luego todo, en realidad, cuando la canción fue seleccionada para el certamen, uno se sentía muy contento. Ya cuando Ana Inés Larre Borges, que es la dueña de los derechos de Idea, la que posee la autorización para dar autorización sobre musicalizar o no, me envía un mail y me habla muy bien de la canción y me dice que está muy bien elegido el texto y que le gusta mucho. Uno respira calmado y dice trabajo cumplido. Y te dan ganas de cantarlo en Trashumante. Sí. Soy mi padre y mi madre, soy mis hijos. Soy el mundo, soy la vida y no soy nada, nadie. Un pedazo animado, una visita que no estuvo, que no estará después, que no estará después. Estoy estando ahora, casi no sé más nada, como una vez estaba, otras cosas que fueron, como un ciclo lejano, un mes, una semana, día de verano, que otros días del mundo disiparon. Soy mi padre y mi madre, soy mis hijos. Soy el mundo, soy la vida y no soy nada, nadie. Un pedazo animado, una visita que no estuvo, que no estará después, que no estará después. Estoy estando ahora, casi no sé más nada, como una vez estaban, otras cosas que fueron, como un ciclo lejano, un mes, una semana, un día de verano, que otros días del mundo disiparon. Aplausos resuenan como resuenan en cada casa. Y bueno, y casi que un estreno exclusivo para nosotros, porque ese disco no ha tenido un lanzamiento aún masivo, oficial, en vivo. No, sí el libro, porque se lanzó lo del disco, se lanzó lo del libro. El libro sí tuvo una presentación, se hizo a través de la red. Y el disco no tuvo ese lanzamiento. Ahí va. Y bueno, y luego... ¿Va a haber alguna versión física del disco que se pueda comprar? La idea era que sí, luego el sello está ocupado en otros menesteres, así que... Ahí va, creo puede llegar a demorar un poquito. Creo que va a demorar. Ahí va. Y de momento se puede encontrar en YouTube, en Spotify... En los dos, en ambos. ¿Y cómo lo puede buscar el público? Dos Centenarios. Dos y de Ay Mario en canción. Este, ¿y esta canción en particular tiene aparece por nombre o es el track número...? Aparece por nombre, Una Vez. Una Vez. Muy bien, o sea que invitamos a escucharla nuevamente en las redes sociales, Una Vez, en el disco Dos Centenarios. Mientras el pulga para nosotros. Empareja un poquitito esas bueno. cuerdas que para mí suenan divino ya. ¿Qué hombre prolijo? No, recibí un reto de un hombre más prolijo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Juan Merlín. Sí. Sí, sí. Hijo de... Exactamente. Bueno, y cuando estábamos anunciando que venías, yo pensaba, conozco varios temas compuestos por ti, y siempre tengo en el oído, como mucha gente acá en Durazno, la voz del dúo Andrés y Santiago. Y el otro día cuando le pedimos una canción acá a Andrés, dijo, pero me falta el pila. Dice, me falta la voz. Entonces, vamos a hacer el mismo pedido. ¿Podrá salir alguna canción de las que hacían juntos? Como para. Sabemos que hay mucha gente escuchando del otro lado, AM960, esperando alguna de esas canciones del paisaje sonoro desde Durazno, Andrés y Santiago. Hay una canción, voy a cantar solamente un pedacito porque sin Andrés es imposible. Se llama Tristecías. Y donde la intervención de Andrés es relevante, y por lo tanto he relegado tocar esa canción si no está presente. Pero dice... Ah, me encanta esa canción. Sí. La tarde de sol y esquina, con hojas que huyen del árbol. Dice así, y luego la voz de Andrés se despega. Pero estábamos todos. Mirá, Esteban. Está a punto de cortar el programa, Esteban. Mirá, y quedó todo el mundo con la oreja contra la radio. Y eso sí que. Ya mandame un taxi para que traiga Andrés. Claro. Totalmente. Pedimos 10 minutos más que lo traigan al flaco. ¿Tenés mensaje, Fabián, antes sí, de...? Sí, tengo. Un abrazo muy grande al querido Pulga. Un amigo, José Núñez. Ah, qué José grande. Núñez. Después tengo también, dice, buenas tardes y noches. Soy Yamandú Bordona Alves. Y estoy escuchando el programa porque estará otro de mis amigos artistas musicales. Con Andrés estuve y ahora con el Pulga. Saludos a todos. Muy lindo programa. Yamandú Bordón. Toda la barra del Cantigane, la verdad que son... Fa, es un espacio donde recostarse y decir, qué lindo estar ahí. Incluso para pelearse, ¿eh? Ah, no, hierve ese grupo a veces, ¿eh? Hierve ese grupo. Y bueno, pero es tan lindo rebotar contra esas paredes que está buenísimo. Que hay vida, ¿no? Sí, que, sino, sí, sí. Un volcán eso. Que importan las cosas. Sí, y los que nos están escuchando, mirá. Teresa, que dice, no me extrañen porque no mandé mensaje, pero siempre estoy escuchando. Germán Ferreira. Lidia Libanés desde La Paloma, que ella dice que los orígenes de ella son del Pueblito La Alegría. También nos está escuchando. Y Olguita. Qué linda obra del Llama. Me vi acá en el español, Cambio de Look. ¿Cómo lloré de la risa? Por favor. El Figa también, un grande. Con Llama, bueno, nos conocemos desde la escuela y hacíamos una página que se llamaba Desartes, que salía en el diario El Acontecer. Y él participó con un trabajo allí. Hacíamos un artículo literario y sumábamos algún trabajo y el Llama estaba allí presente. Recuerdo. Y también Gabriel Gómez, que también participaba. Hoy en día una película escrita por Gabriel la está concursando en algunos certámenes. Es una cosa, es lindo, fermental ese grupo. Precioso. Y a mí me parecía raro que esta persona no mandaba mensaje, pero yo sé que siempre está. Nuestro querido amigo Alberto Begiristain dice, qué idea más linda musicalizar poemas. Es un compromiso muy lindo, Una Vez. Hablando de musicalizar. Dice, ¿qué poemas? Idea musicalizar poemas de idea. Hablando de eso, hay una canción, permiso. Pero. De José Núñez el texto. ¿Viste que era como estar en el living al final? ¿Eh? da cuenta de su encanto, tan brillando las estrellas allá en lo alto. Corre que la luna da relatos, da leyendas y se enorgullece de su encanto, de su encanto, de su encanto. Pósate en los mares, alumbra, crece, salta cielos de infinitos, cuento lunas cuando canto. Corre que la luna da relatos, da leyendas y se enorgullece de su encanto, de su encanto, de su encanto. Espectacular. Los aplausos, vamos arriba. Gracias, José. Y bueno, ya con el pie sobre el estribo, tenemos que nos basta solamente agradecerte por la compañía, por tu arte, por la buena onda. Al final te olvidaste porque estabas morado y ahora estás blanquito de vuelta. Le vamos a comunicarle a la gente que parecía que le faltaba el aire a este hombre, pero ya se le pasó y hasta canciones de Yapa nos dejó. ¿Ya está? Todavía no, tenemos la puerta trancada aún, así que todavía no. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia que jueves a jueves se nos acompaña, que cada vez somos más. Y muchas gracias a las firmas comerciales que se han sumado, las que nos han acompañado desde el comienzo, y también aquellas firmas que nos han acompañado un par de meses, y bueno, por diferentes razones, después a veces las vicisitudes económicas hacen que a veces se compliquen, pero le tenemos siempre muchas gracias a todos porque hacen posible que Trashumante en radio siga al aire compartiendo el arte y la cultura que regional, local y por qué no hasta del continente, como hemos podido compartirlo con la audiencia. Muchas gracias a todo el equipo de la Milonga Producciones, al señor Esteban Almeida, al equipo de la dirección de la radio por confiar en el proyecto, a la gente que nos acompaña mandándonos un mensaje, y a la gente que nos acompaña sin mandarnos un mensaje y espera hasta lo último para poder ir a preparar el mate y no se pierde ninguna canción. Mire, Pedino, colapsó la laptop, sí, hoy. Hoy dijimos, mira, hoy no tenemos nada para sortear. Seguramente va a estar más tranquila la cosa, pero no, se llenaron todas las hojas igual. Bueno, antes de con el pie en el estribo, me parece que hay mucha hinchada, debe estar esperando cuando hicimos el candombecito de los que esperan. ¿Se puede pedir? Estoy muy pedigüeño. No, bien. Porque en esa presentación hicimos referencia a una canción muy linda de Santiago, que la tenemos muchos duranenses en el oído, en la versión muy bien ensamblada de Andrés y Santiago. Hoy lo tenemos al señor Santiago. Bueno, con esto decimos muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Miraba cómo caía, yo escuchaba lo que decía la lluvia afuera. Yo miraba cómo caía, yo escuchaba cómo latía la vida afuera. Afuera, besito de los que esperan, el cielo tiene agujeros de pera. Un besito de los que esperan, golpean las puertas y siempre afuera. Suena un tambor, suena un tambor, por los que esperan. Yo miraba cómo caía, yo escuchaba lo que decía la lluvia afuera. Yo miraba cómo caía, yo escuchaba cómo latía la vida afuera. De los que esperan que un día salga la luna nueva. Cantecito de los que viven, mira que viven con dos monedas. Suena un tambor, que hay gente afuera. Larilera, laire, larileri, lerile. Sonar, sonar, por los que esperan. Tocar, tocar, que hay Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Chic.